Ella va a presentar Palabración, cuentos y canciones para detener el tiempo. Va a estrenar un espectáculo en el que nos va a compartir su colección de historias. Un viaje en tren que recorre la palabra y alimenta el corazón de todas las edades. El 1 de octubre en el Teatro Quintanilla. Así que creo que ya estamos ahí charlando con ella. Hola, Luli. Buen día, Luli. ¿Cómo estás? Hola, Jay. Hola, Martín. ¿Cómo andan? Muy bien, compañera. Hablar con usted me recuerda que ayer fue lunes. Y hoy llegué a la radio mirando al Pablo como diciendo, ¿qué hace vos acá? ¿Dónde está la Luli? Gracias, muy amable. Está bien. Hola, Pablo, también. Hola, Luli. Bueno, aquí estamos presentando Palabración. Este domingo ya han estado escuchando por la radio el spot que armamos junto a Nayarak y Nico Mila. Así que bueno, más o menos algo se imaginan, hay mucho sonido de tren, porque ando viajando en mi casa tren, coleccionando historias por donde paso, y este domingo voy a frenar la máquina en el Teatro Quintanilla y voy a compartir las historias. Qué bonito. Por única vez en el año. Uf, o sea, hay que ir. No hay otra manera de conocer la casa tren. Hay que ir porque, claro, si no ya se abre el catálogo público 2024. Claro. Luli, contanos, porque, bueno, ¿cómo surge? Sí. Y surge, en realidad, si tengo que ser estrictamente sincera, surge cuando me contaban historias en la cama. Pero bueno, un poco más concreto, surge el año pasado con ganas de poder, yo hace muchos años que hago espectáculos que ahora en este proceso descubrí que se llaman de pequeño formato, que son para pequeño público, obras de corta duración. Eso hago hace más o menos 10 años aquí en Mendoza, que son cuentos y canciones para infancias y también otras veces para adultos. Y me dieron ganas de poder extender esa intimidad que se genera en esos espacios pequeños donde somos pocos, donde nos podemos mirar a los ojos, donde nos podemos interrumpir y escucharnos, esa intimidad que se genera ahí, el deseo de poder trasladarlo a un formato más grande, con una dramaturgia lumínica, con dirección actoral, con música original, y en un teatro tan hermoso como el Quintanilla. Nació el año pasado, me presenté para la beca creación del Fondo Nacional de las Artes, pensando que no iba a quedar más como para escribir ideas y llenar formularios, y me dije a mí misma, bueno, y el espectáculo, si me eligen, me presenté para el área de letras, para escribir el guión, dije, si me seleccionan, lo hago. Y me seleccionaron. ¡Ay, qué bonito! Son esas cosas que no, bueno, pasan mucho. Ajá. Bueno, Luli, y contanos un poco de las historias. Dijiste que hay como diferentes historias en el espectáculo. Es verdad. ¿De qué son esas historias? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nace en vos escribirlas, contarlas, ponerle canciones? Y bueno, no puedo contarles las historias en sí porque tendríamos que estar todo el programa. Claro. Y no hay que spoilear. Claro, sí tienen la particularidad que las historias centrales, porque se suceden varias, pero las centrales tienen finales sorpresivos. Entonces tampoco hay que spoilear. Tienen, ¿cómo se dice? Plot twist. Se dice ahora. Sí, plot twist. Ah, eso no lo conozco yo. No conozco ese término. Finales que no te esperaba. Bien. O sea, el asesino no es el mayor topo. Ah, claro. Es lo claro. Que te imaginas. Exacto, bien. Pero bueno, las historias que están adentro, yo siempre digo que es como una mamusca de historias, porque la historia, la más grande, es que yo ando viajando en mi casa tren por distintos lugares, recopilando historias, paisajes, momentos, sonidos, aromas, y por distintos lados voy conociendo historias en donde, por ejemplo, hay una mujer que ama cantar, pero en el pueblo no la soportan, entonces la expulsan del pueblo y ella tiene que irse a poder ser libre en la oscuridad del bosque. O después, por ejemplo, hay otra historia en donde todo un pueblo sale a las calles y frena todo lo que está sucediendo para poder celebrar la victoria de un habitante del pueblo que sale campeón. Y después historias más pequeñas, canciones, la música original de Pablo Mestre y cosas que también armé yo. Y son todas historias que hablan del humor, de la ternura, de lo pequeño, del detalle, de lo austero. Eso es un poco el hilo conductor del espectáculo. Luli, ¿qué fue lo más difícil a la hora de armar la obra? Lo más difícil siempre es la producción, lo administrativo. Eso es lo más difícil. Me di cuenta, yo tengo muchas amigas, actores, actrices que montan espectáculos teatrales y los veía ensayar y decía, bueno, qué lindo, qué linda la vida del artista. Y cuando dije, lo voy a armar, por suerte tuve muchas amigas cerca que me dijeron, ojo, Luli, que no es tan fácil, que no sale dos mangos. O sea, la beca que me gané del Fondo Nacional de las Artes fue más un incentivo a realizarlo que otra cosa. O sea, con lo de la beca pagué una de todas las cosas que hace al espectáculo. Entonces lo administrativo, lo que se llama producción, que hasta que no tenés que hacerlo no sabes lo que significa, y que son muchas horas de primero tratar de entender cómo es el mundo de la gestión, con quién hay que hablar, cómo hay que hablar, en qué horario, de qué manera, qué papeles hay que presentar, y toda esa estructura, que es lo que permite que el espectáculo pueda hacerse, que la creatividad pueda desarrollarse, que el equipo pueda trabajar. Eso fue lo más difícil. Se me ocurre a mí, hablando de lo difícil, pero a mí me gusta hablar con los artistas de lo, no diría lo fácil, pero lo que fascina a los artistas, que es el hecho artístico en sí, la creación, la imaginación. ¿Cuánto de hay en estas historias, Luli, de real, de verídico, de historias que te has encontrado en la vida? ¿Y cuánto hay de cosa imaginativa, de creación, de historias que vas transformando para poder contarlas? Y para el mundo de la narración oral, responder eso es pisar una trampa mortal. Pero sí te puedo... Sí te puedo decir que lo más rico, como diciendo, bueno, ¿qué fue lo más difícil? Lo más rico fue encontrarme con un equipo de trabajo que amplió, que magnificó todo, que fue un sinfín de descubrimientos, sobre todo con Coca, con Katy, la directora, que compartimos la dirección. Ella insiste en que yo siempre lo diga y me explicó bien, porque también fue conocer, porque el mundo de la narración oral no es estrictamente teatro, entonces fue conocer más el lenguaje teatral, las terminologías, los roles, lo que significa, lo que representa, el compromiso. Pero trabajar con Coca, que trabajamos desde febrero hasta ahora que seguimos trabajando y espero que lo sigamos haciendo, fue eso, descubrir, quizás también por eso palabración, se llama palabración por palabra y acción, descubrir que no solo la palabra cuenta, que también es el cuerpo, que también son los silencios, que las acciones, que las miradas, que cómo elijo hacer determinado movimiento, todo eso fue un descubrimiento maravilloso. Qué bello escucharte, Luli, compañera. Bueno, volvernos a invitar, decirnos por dónde podemos sacar esas maravillosas entradas para ser parte de tu tren, de tu casa tren. Yo quiero ver cómo es eso, necesito un dibujito. Así que... Y la casa tren la van a recibir gracias a María Vilces, que armó la dramaturgia lumínica, que es muy, muy zarpada. y es dramaturgia porque es parte de la historia. No son luces quizás como cuando vamos a ver un espectáculo musical, sino que las luces cuentan la historia junto con mi cuerpo y mi voz. Así que este domingo, 1 de octubre, a las 5:30 de la tarde, única función del año, estreno, Palabración en el Teatro Quintanilla, sale 1.800 pesos la entrada, justamente es un precio de abril, a propósito porque es un espectáculo enfocado a familias y a adultos en soledad también, pero a veces hay que sacar varias entradas juntas, entonces está pensado también el precio por esa razón. Buenísimo. En el Teatro Quintanilla. Joya. Bueno, y antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de la música, que nos repitas el nombre de su autor, y así que nos invites a salir con un poco de bueno, para poder continuar con el programa, con música que vamos a encontrar en la muestra, si no es mucho spoiler. Es demasiado, pero para, antes me olvidé de decirles que se puede sacar por entrada web, que era una pregunta que me habías hecho, que hoy en día todo se saca por aquí. Como va a ser estreno y única función, yo les recomiendo que se adelanten y la saquen anticipada. Buenísimo. Y lo que me preguntabas, la música es una banda sonora, piénsenlo así, piénsenlo como en una peli, que terminamos, fue un suceder no planeado, lo terminamos haciendo con Pablo Mestre. Pablo Mestre, que es un gran pianista y trabaja muchísimo haciendo música para teatro, también es actor, estuvo en una época en el mundo de las murgas uruguayas, él lo que hizo fue acompañar, un poco lo mismo que hace la María con las luces, acompañar con sonidos y música toda la obra. Él se enfocó en uno de los cuentos que se llama Campeón, yo me enfoqué en otro que se llama Rosa Luna, y después lo que él hizo fue armar un leitmotiv que, si prestan atención en el spot que anda sonando por la radio, es el que está de fondo, que es una cumbia. Mira todo. Así que todo. Les dejo esa tarea. Están escuchando, cuando escuchen el sonido del tren y Ana Yarat diciendo que se viene Palabración, el fondo es el leitmotiv, es el sello musical que va a acompañarnos durante toda la obra. Qué bellísimo. Bueno, ahí tienen la magia de Lulia Secas, compañera. Yo tengo muchas ganas de ir. Para no perdérselo, para no perdérselo realmente. Así que bueno, ahí fue un placer hablar con vos, Luli, como siempre, y la veré muy pronto yo. Yo sí quiero ir, che, hay que ir, hay que ir. Así que, compañera. Yo debo decir que ya sacó la entrada, así. Así que le agradecemos a la Sofi el apañe. Qué bonita la Sofi. Bueno, nos estaremos encontrando ahí y muchísimas gracias por compartirnos este maravilloso evento. Bueno, un abrazo a ustedes y bueno, siempre gracias por el aguante y que tengan lindo programa. Ay, gracias, Luli. Gracias. Un abrazo grande, Luli.